Mayor variedad de calzado e indumentaria deportiva de las mejores marcas, con descuentos de hasta el 50% y hasta en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y 3 cuotas con todas las tarjetas. Tarjeta preferida Visa, número 1 en el mundo. Open Sports. Supera tus metas. Arte y Parte, Cultura Marplatense. De lunes a viernes, con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera. Por Estación Vinilo, 89.1. Costa Marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La Costa Marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en Arte y Parte. Y nuestro amigo Germán Palmisiano, que hoy cumple años, así que gran felicidad para vos y para los tuyos, Germán, en este día. Muchas gracias, Rodo, muchas gracias. Bueno, este espacio que compartimos, que nos hace muy bien a Roberto y a mí, de tener a alguien que hable de la literatura, un momento muy especial de la cultura y el arte, y en este caso, como nos corre el tiempo, te damos todos un fuerte abrazo, que la pases muy bien. Gracias por traernos un pedacito de torta de tu cumpleaños. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un escritor que lamentablemente su obra se vio atravesada por la trágica vida que tuvo. ¿De qué se llama? Horacio Quiroga. Bueno, vamos rápidamente porque nos corre el programa. Hoy vamos a hablar de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un escritor que nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Tuvo circunstancias que imprimieron huellas en su obra. La cantidad de acontecimientos trágicos que rodearon su existencia fue tan excepcional que si se tratara de un personaje de literatura, resultaría inverosímil pensar que tantas desgracias pudieran ocurrir a solamente una persona. Antes de un año, el papá se accidentó, se pegó un tiro bajando de un barco, y después la mamá se casó a los 2 años y el padrastro se agarró un derrame cerebral que lo dejó con afasia. Entró en una depresión tal que se pegó un escopetazo con el dedo del único pie que le quedaba útil. Eso produjo una gran depresión en Horacio, porque fue él quien primero acudió cuando se pegó el tiro el padrastro. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Después, en 1900, viajó a París. Parece que era un viaje que hacían todos los muchachos de sociedad en esa época. Y bueno, viajó en primera clase. Pero en París se gastó toda la plata, a tal punto que tuvo que vender las valijas para juntar la plata para pagarse el pasaje de regreso. Después empieza a dedicar al ciclismo, a la fotografía, a la química. Empieza a preocuparse por la vida natural, por el ejercicio. Y empieza también a preocuparse por la lectura. Empieza a dedicarse a la literatura. Horacio Quiroga. En ese momento también circunstancias trágicas rodearon su vida, porque ayudó a un amigo, Federico Ferrando, que se estaba por batir a duelo, y cuando le estaba preparando la pistola con la cual se iba a batir, accidentalmente se le escapó un disparo y lo terminó matando el amigo. Eso lo terminó de deprimir y se terminó mudando de Salto, Uruguay, a la ciudad de Buenos Aires. Conoce a Leopoldo Lugones y viaja con él, lo acompaña a Misiones como fotógrafo. Quedan tan embelesados con la belleza de la selva misionera que lo adopta Horacio Quiroga como lugar para vivir, y pasaría mucho tiempo en la selva, y ese lugar sería el ambiente ideal para todos sus cuentos y para todos los personajes que después le imprimió a su obra. contrae matrimonio con Ana María Cires. Se van a vivir a San Ignacio. Ante la oposición de la familia de Ana María, porque esto era en 1909, Ana María tenía 15 años y Horacio Quiroga había pasado los 30. Ana María a los 2 años se suicida. Arte y parte, cultura marplatense. En 1918 ya había vuelto a Buenos Aires y se publicó el libro Los cuentos de la selva, considerado un clásico de la literatura para niños. Se preocupó más por el valor expresivo de la palabra que lo puramente gramatical y académico, por lo que se le ha tachado muchas veces de escribir mal. Como muestra del color de los cuentos de Horacio Quiroga, vamos a escuchar un fragmento en la voz de Alberto Leiseca de La gallina degollada. Todas las tardes, sentados en un largo banco, tomando el sol, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini. Se babeaban, casi inanimados, estaban con la lengua afuera. En el único momento en que se animaban era o a la hora de la comida o si no a la caída del sol, porque enfrente de ellos, al bajar el poniente, se volvía todo rojo. Y a ellos les impresionaba mucho el color rojo. Creían que el sol rojo era comida. ¡Ojo! ¡Comida! Ellos 4 eran 4 monstruos. Habían nacido normales. La gallina degollada, Horacio Quiroga. Lo que al principio era un gran amor entre los dos, poco a poco se fue transformando en irritación. Se transformó en horror. Este matrimonio no tenía solución. Sí había una leve luz de esperanza, y era que a pesar de todo apareciera por fin un hijo sano. Y esto ocurrió cuando llegó una nena muy sana. De ninguna manera se volvió idiota, era un espectáculo, era una chiquita divina, preciosa, una preciosura de nena, muy sana. Los 2 primeros años del matrimonio Mazzini se la pasó temiendo encefalitis, a la nena le pasase lo mismo, la llamaron Bertita. La gallina degollada, Horacio Quiroga. Vamos a decirle a la sirvienta que mate una gallina. Creían que el sol rojo era comida. Así nos prepara una buena comida para esta noche. Entonces la sirvienta tomó un gallinacio que había por ahí, que tenía en el corralito. Se la llevó a la cocina, la agarró del cogote y la empezó a degollar. ¿Cuál no sería la sorpresa de la sirvienta? Se volvía todo rojo cuando vio que atrás de ella estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio, pegados el uno al otro. Se babeaban, rojo, casi inanimados. ¡Comí! Señora, los chicos están acá mirando en la cocina. Échelos inmediatamente a escobazo. Bueno, los sacaron a los 4 monstruos a patadas y escobazo y los obligaron a sentarse en el banco. Era una nena preciosa, era un espectáculo, salieron una chiquita a pasear a lo de una vecina, pasaron todo el día, ya volvían, estaba cayendo el sol, creían que el sol rojo era comida. Los 4 idiotas sentados en el banco, como siempre. El sol al caer comenzó a ponerse sangriento y a Bertita, pobre nena, no se le ocurrió mejor idea, atrás estaba el sol, que treparse al tapial y mirar, incorporarse, un juego de niña. Sintió que la tomaban de una piernita. ¡Suélteme, suélteme! ¡Mamá, papá, me agarrar! ¡Mamá! La sacaron a viva fuerza del tapial, se volvía todo rojo. Y mientras uno la tomaba del cuello para acallarla como si se tratara de un cogote lleno de plumas, los otros la tironeaban de una pierna y la llevaban a la cocina. El matrimonio, que estaba a no demasiados metros de ahí, escuchó los gritos de auxilio de la nena. ¡Bertita! ¡Bertita! ¿Dónde está? Hijita, ¿dónde está? Entra a la cocina, atrás estaba el sol, ve todo un reguero de sangre, se volvía todo rojo, se asoma,

Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. Arte y parte. Cultura marplatense. Toma a tus personajes de la mano y llévalo firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa apreciar. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Horacio Quiroga. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. En 1927 se casa con María Bravo. Al año siguiente se trasladan a Misiones y en 1936 la mujer lo deja. Él se vuelve a Buenos Aires. Esta vida dramática, siempre cercana a la estrechez económica, a matrimonios conflictivos, a experiencias con el hachís y el constante cerco del suicidio, alimentan la tarea cuentista de Horacio Quiroga. Él muere en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937 al ingestar cianuro, poco después de enterarse de que sufre un cáncer gástrico. En octubre de 1938 se suicida Alfonsina Storni, por quien sostuvo una profunda pasión. En 1939 se suicida su hija Eglé. Años después también se quita la vida su hijo Darío. El espacio de Germán Palmisiano, Letras Marinas, aquí en el programa, una muy buena producción editada totalmente por Roberto Cabrera. Muy buena la historia, ¿eh? Gracias, Rodo, ¿te gustó? Y me encantó el enlace de los cuentos y demás. Espero que lo haya disfrutado la gente. Muchas gracias, buenísimo. Bueno, terminá bien tu cumpleaños con tu familia hermosa y pasala bien. Mira, te ha tocado un día fantástico. Muchas gracias, sí, ¿eh? Ojalá salga todo bien. Germán Palmisiano, como todos los lunes, aquí en Arte y Parte con Letras Marinas. Y nos vamos justo a las 5. Hemos tenido un programa, realmente me voy muy contento, muy feliz y hasta emocionado, ¿no? Porque